Fíjese, si el otro día, vamos a tener un poco, ¿sabes que me llamó un amigo suyo? Me dice, oye, Goro. Yo no entendía, digo, ¿quién habla? Digo, ¿quién habla? Dice, pero ¿cómo no me conoces? Digo, no, dice, oye, chico, te habla Hugo. ¿Qué Hugo? Le digo, Hugo. Hugo Chávez, Hugo Frías. Chávez Frías, dice. Hugo Federico Chávez Frías. Ah, dice, esto me llamó hace 20 días atrás. Te lo estaba haciendo, se lo contaba antes. Y me sabe lo que me dice, dice, che, Goro, ¿cómo se hace para estar 20 años en el gobierno? Entonces yo le expliqué. ¿Viste cómo se hacía para estar 20 años en el gobierno? Dice, bueno, así, dice, ¿cómo hiciste? Y yo, luchando contra la corporación mediática local, le dije, igual que vos, le digo. Y me felicitó, Hugo. Pues, chico, vamos a hacer lo mismo. Fíjese, hasta le, me salió la pared, vos parecía a Hugo.